por ti para quererte. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 10 de junio y yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Esperemos que disfruten mucho con este programa donde vamos a hablar de sexualidad, pero hoy vamos a abordar el tema desde una perspectiva que si bien va a describir algunas situaciones o algunas conductas donde está implicada la sexualidad humana, más bien la va a abordar desde un aspecto antropológico y cómo esto se relaciona con algunas conductas que se ven en animales que permiten analizarlo desde la biología también y desde cómo esto se refleja dentro de las construcciones de costumbres o hábitos dentro de los seres humanos también. Cosas que de la conducta animal que se parecen mucho a las de la conducta humana o que los seres humanos también practican. Uno de los actos más practicados por ambos, digamos, por los individuos de ambos miembros, de los animales generalmente mamíferos de los que hablamos por digamos una cercanía de especie, y el otro bando que sería el ser humano, ambos están relacionados muy íntimamente porque obviamente las costumbres de un mamífero, costumbres reproductivas, son generalmente similares. Hablamos de procesos de seducción o rituales de apareamiento o este tipo de situaciones que, si bien en el humano están más orientadas a un desarrollo de lenguaje o a un desarrollo de relaciones abstractas o que están basadas en emociones, y en los animales, bueno, es únicamente una conducta instintiva que no requiere de ningún aprendizaje porque ellos de plano nacen y saben cómo hacerlo. A nosotros probablemente nos queda de eso una parte muy pequeña, que es que a menos que haya un bloqueo, digamos, cognitivo, el ser humano puede practicar el coito, digamos, por instinto, o puede ejecutar, puede reaccionar con una erección y en una posterior eyaculación únicamente por instinto. Bueno, el animal tiene que cumplir todo un ritual. Hay animales que tienen unos rituales bastante más extraños que la propia seducción humana. Incluso las llamas, por ejemplo, corren por toda el campo, se persiguen. Es una cosa que parece también muy humana, que se estén, bueno, la persecución, digamos. Pero ya yéndonos a un plano más conductual desde el individuo, la masturbación también es bastante practicada por tanto humanos, animales con raciocinio o homo sapiens, primates superiores, etcétera. Es también muy practicada por otros animales, perros, monos, hay muchas especies de mamíferos que practican también la masturbación. Esto es probablemente una demostración de que estos animales tienen un mecanismo de regulación de su propia libido, de la tensión que esto puede generar, y que estos mecanismos ya están instaurados como instintos en los demás animales, lo cual respondería un poco a una duda o a una alguna especie de discordancia que se da con la idea de que en el ser humano en ciertos casos la masturbación es producto de que el sujeto sufre de algún tipo de represión sexual y no puede ejecutar el acto sexual, o que simplemente sus capacidades como por ejemplo la capacidad de seducir o de relacionarse íntimamente con otro ser humano hasta llegar al coito no sean producto de esto, sino simplemente sea un mecanismo de regulación de la libido o de la energía que tiene la sexualidad. Por ejemplo, otra de las formas o las prácticas que se dan dentro de los animales es la búsqueda del placer sexual mediante variaciones en el coito. Por ejemplo, los seres humanos tenemos la sodomía, variantes, muchísimas variantes en las posiciones de la práctica del coito. Los animales también tienen algunas variaciones, pese a que no es muy frecuente. En los primates se da más esto. Por ejemplo, pocos primates son los que por condiciones físicas o por comodidad tal vez, o por la forma de su cuerpo, no adoptan otra postura que no sea la de el varón ejecutando el coito desde la espalda, en lo que los seres humanos se le llama la posición de perrito y tal, sino más bien que en los seres humanos se da esta actividad ya con un poco de creatividad. Inicialmente, bueno, se teoriza que la posición que se adoptó en los seres humanos, la más practicada, la posición del misionero, se dio por circunstancias evolutivas, porque la bipedación permitía que, al haber una mayor cantidad de placer desde el contacto frente con frente y posibilidades de estimulación y de excitación, y a la vez también una mejora en las condiciones para que haya una fecundación, es decir, si la hembra está recostada sobre su vientre, es menos probable que el semen escape. Y se teoriza que esto pudo haber generado que las hembras que tenían esta práctica y que por lo tanto la compartían con el resto de la manada en esa época, habrían sobrevivido, se habrían reproducido más que otras. Y esto, por supuesto, es una condición evolutiva. Obviamente esto tiene sus críticas. Muchas de ellas, por ejemplo, tienen contextualizaciones acerca de, bueno, cómo puede influir ciertas ideas patriarcales o sexistas dentro de la ciencia y generar variaciones y predisposiciones a este tipo de teorías o de explicaciones. Y otras, bueno, que sin embargo son conductas que se dan por circunstancias evolutivas y que no se puede definir realmente si es que estas son ciertas o no. Lo cierto es que en las mediciones o en los sondeos, e incluso por actualmente recomendaciones religiosas o tradición cultural, la posición que se registra, que más ha sido practicada en la historia y que probablemente es la que se practica en la actualidad con más frecuencia, es la del misionero. Obviamente no como una generalidad total, pero bueno, los bonobos o los chimpancés que son primates que, digamos, se acercan mucho más a nuestras costumbres y conductas, si es que pueden generar costumbres, han generado esta variación y es muy importante para ver la relación que existe con esto. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en un par de minutos. Poder, poder, pala, pala, pala. Guayo. Poder, poder, pala, pala, pala, pala. Poder, poder, pala, pala. No repetan, pam, pam, no repetan, pam. Poder, poder, pala, pala. Poder, hermana, dime si no sigo esta dura la batalla contra el poder, poder. ¿Qué voy a hacer si te callan? ¿Qué voy a hacer yo? Que cada cual hace de su culo un florero, pero te han mal enseñado que hay que casarse primero. Y si intentas liberarte te cae la censura. Te dicen puta, te tratan como basura. Poder, amor, no hay derecho. Lo que te han hecho, libéralo. Pala, es por la liberación del cuerpo, el alma y la mente, del culo, la espalda y la frente. Vienen alto, sin vergüenza, corazón. Amar tu cuerpo es darle placer, darle pasión a la vida, pa' evitar la aburrición. Somos dueños de un templo donde nacen los sueños, cada uno en su mundo es su propio juez. Nadie más puede decirnos lo que debemos hacer. Por eso canto mi conclusión: la vida es vida, sexo es sexo y el amor es amor. Poder, poder, pala, pala, pala, pala. Poder, poder, pala, pala, pala, pala, pala. Poder, poder, pala, pala, reggaeton, pala, reggaeton, pala. ¡Libera tu culo! ¡Suele que el que no haya fe en el futuro! ¡Libera tu culo! ¡Mandando a la verga tanto disimulo! ¡Libera tu culo! ¡Suele que el que no haya fe en el futuro! ¡Libera tu culo! ¡Mandando a la verga tanto disimulo! ¡Libera tu culo! Volvemos con Dial de los Sentidos. Esto fue Poder Palar, gran tema. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, @dialdelosentidos, y en el fanpage de Facebook. Y comunicarse con nosotros al 2220-966-2220-966. Bueno, continuamos con este tema respecto a la sexualidad. Es muy importante que podamos observar este tipo de conductas en los animales y que se repitan de una manera progresiva en los seres humanos, no solo para determinarlo como tal vez un posible origen orgánico de estas conductas, sino para más bien relacionarlas en el sentido de qué función cumplen estas actividades dentro de los animales y cómo éstas pueden ser agentes reguladores también de la sexualidad humana. Bueno, hablábamos de que en los seres humanos se dan algunos rituales de apareamiento bastante extraños, prácticas como la masturbación, por ejemplo, y variaciones en la práctica propia de la sexualidad. Una cuestión muy importante, y esto, tiene un origen dentro de la ciencia, es que incluso los animales han llegado a experimentar la excitación con pornografía o con otro tipo de estímulos, digamos, instrumentales, pero esto obviamente en un contexto de experiencia científica. Obviamente hay especies en peligro de extinción, por ejemplo, el oso panda, y es muy extraño porque se le dio de que vea algunas proyecciones de imágenes de individuos de su misma especie manteniendo relaciones sexuales, y el panda logró excitarse, y bueno, es algo que benefició bastante a la supervivencia de esta especie, y que probablemente esté influyendo de algún modo también en cómo el ser humano gestiona su sexualidad. Obviamente que lo hace, pero por ejemplo, en el caso de la sexualidad del oso panda, al ser una especie en peligro, ha sido crucial, porque es una gran problemática cuando los científicos toman un animal y no tiene libido. Esto se da, por ejemplo, en las parejas también. Una pareja, bueno, si no tiene libido, ya. Otra de las prácticas más extrañas que puede haber y que se repite en ambas especies es la necrofilia, o la práctica de mantener una relación sexual con un cuerpo muerto. En el caso de los animales, sea o no sea de la misma especie, en el ser humano esto se presenta como una parafilia, y obviamente la mayoría de los sujetos que la presentan preferirían que sea con un cadáver humano, obviamente, pero en los animales no se limita, es una cuestión más instintual. Generalmente el animal puede acercarse por el olor, y los cuerpos pasan por muchas etapas, y muchas de ellas son las últimas funciones fisiológicas de células vivas dentro de este cuerpo, y esto genera que haya una especie de actividad, digamos, excitatoria dentro del cuerpo. Esto es aprovechado por los animales, que muchas veces llevan sus funciones sexuales al extremo o totalmente instintivamente, y bueno, obviamente el ser humano está sujeto a su conciencia más bien y evita este tipo de actividades, porque obviamente son aberrantes. Y bueno, este ha sido el final del programa. Recuerden sintonizarnos el día de mañana en otra edición de Dial de los Sentidos, y quedarse con la programación de Radio Casa de la Cultura. Tengan ustedes una muy buena tarde. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Visítenos en Facebook.